Bienvenidos podescuchas a la sexta emisión de Suena la Palabra, el podcast. Yo soy Héctor Fragoso y el día de hoy estaremos platicando con ustedes acerca de las 10 cosas que no sabían aquí en Suena la Palabra. Seguimos con nuestro conteo. También en nuestro tema principal tendremos a todo esto de la cultura emo, como lo habíamos dicho en el quinto podcast. Estaremos hablando de las actualizaciones del blog. Les estaré recomendando un blog que tuve la oportunidad de checar en la semana. Y bueno, también algo interesante que me encontré en este blog. La sección de saludos. Tendremos ahora sí nuestro poema. Ya me han dicho que por qué no pusimos en el quinto podcast un poema. En esta ocasión lo pondremos y yo creo que les va a gustar. Y también tendremos muchas, muchas cosas más. Soy Héctor Fragoso. Esto es Suena la Palabra, el sexto podcast. Nuestro conteo de las 10 cosas que no sabíamos en Suena la Palabra. Número 1. Los humanos tienen 46 cromosomas y el cangrejo tiene 200. En el cuerpo humano hay 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos. Número 3. Una célula sanguínea tarda 60 segundos en completar su recorrido por el cuerpo. Sería bueno sacar la velocidad. ¿A qué velocidad va esta célula por todo el cuerpo? Número 4. Utopía es una gran superficie plana de Marte. Número 5. El día del sepelio de Alexander Graham Bell, se detuvo todo el sistema telefónico estadounidense durante un minuto en señal de luto. En el número 6, la llamada baja frecuencia de la ballena jorobada es el sonido más fuerte producido por un ser vivo. Número 7. La ballena jorobada produce un sonido más alto que el Concorde y puede ser escuchado a 926 kilómetros de distancia. ¿Se imaginan ustedes? Número 8. Una cuarta parte de las especies vegetales del planeta estarán en peligro de extinción en el año 2010. Y estamos hablando solo de especies vegetales, imagínense las animales. Estamos en el 2008, bueno, pues en dos años más. Chance, y a los que no les gustan las lentejas y los chícharos y los ejotes se salvarán. Chance. Número 9. Cada persona pierde más de 18 kilos de piel durante su vida. Puta, y los que pesan 150. Bueno, por lo menos durante su vida tienen la certeza de que van a bajar 18 kilos. Y número 10. Con 38 centímetros, los ojos del calamar gigante son los más grandes del planeta Tierra. Ahora sí que, ay ojón, estas fueron las 6 cosas, no, ¿cuáles 6? Las 10 cosas, bueno, es que 6 más 4, ¿no? Las 10 cosas aquí en el podcast de Suena la Palabra. Comunícate con nosotros. Diagonal. Suena la palabra. Punto blogspot.com o http://diagonal. Suena la palabra. Punto podomatic.com. Bueno, como lo prometido es deuda, habíamos quedado a hablar sobre pues esta tribu suburbana llamada emo o emotional en inglés, y sobre todo me dio la curiosidad de este tema porque Yo trabajo, como ustedes ya saben, cerca de la Glorieta de Insurgentes, ya lo he dicho en algunos podcasts, y sobre todo ahí los miércoles, jueves y viernes y los fines de semana, pues se llena de muchos chicos y chicas que tienen estas actitudes emo. La primera vez que yo los vi, pues realmente me llamó la atención, es más, lo tomé sin importancia. Sin embargo, poco a poco veía que se iban juntando y me llamaba mucho la atención la forma de vestir y también las formas de los cabellos, los aretes, las actitudes que entre ellos yo descubría. Así que me metí a internet y tuve la fortuna de que cayeran dos o tres publicaciones, una revista, la de MX, que posteriormente estará dentro del blog, que habla sobre los emos, una entrevista a un chico y una chica emo. Y bueno, también en el blog tenemos un reportaje que sacó el periódico El Centro, ustedes lo pueden checar, sobre los emo. Como el tema es un poco extenso, y la verdad no quisiera sobrepasarme de esta media hora aquí en el podcast, pues vamos a dividirlo en dos partes. Y también, bueno, esperamos sus comentarios si es que no están de acuerdo. Ahora, total, aclaro, pues no tratamos de saber cuál es el origen exacto, simplemente les voy a comentar lo que creo y lo que he descubierto. Los emos son una tribu urbana constituida principalmente por adolescentes, proveniente de la música emotional core o falso emo, derivada a su vez del hardcore. En España, esta tribu es el resultado de la fusión de los movimientos punk, gótico y pijo. En México es básicamente lo mismo, pero a los pijos se les llama fresas. Ok, hay dos formas populares de vestir que se consideran emo. La primera es esencialmente derivada del indie punk de los años 90 y tiene conexiones al indie rock y al punk rock. La ropa se inclina más hacia colores oscuros, preferentemente negro. Las camisetas suelen ser de la talla más pequeña de la normal y con variadas impresiones, a menudo con imágenes de la cultura punk. Y bueno, también ustedes han checado que las mochilas o bolsos que ellos cargan están llenos de pins, de parches. Y bueno, también a mí me ha tocado ver que hacen cortes a la ropa o remedos de tela y se las van pegando. Claro, con una idea de que, bueno, se vean armónica, que los mismos colores sean muy, muy contrastantes. El otro estilo popular de vestir se centra en los colores más oscuros y es influenciado más por el estilo gótico, quedando caracterizado por la camiseta y o sudaderas a rayas mayoritariamente rojas, azul oscuro y negras. A veces con calaveras, cinturones llamativos, pantalones entubados o recto jeans, preferiblemente negros y estrechos por abajo. Y bueno, es aquí donde uno se pregunta si a los hombres realmente no les dolerá traer un pantalón completamente ajustado. Digo, porque pues como quiera, pues a las muchachas pues yo creo que no les va a molestar, pero a los hombres... En fin, también a veces visten con una camisa o camiseta con una corbata, contrastándose sus colores lo máximo posible, y a veces también utilizan cinturones con picos. Yo había leído en otra publicación que la mayoría de los, bueno, de los símbolos pueden ser estrellas rosas, calaveras, pero como pintaditas, como si fueran caricaturas, pero también rosas, osos de peluche. Según en este artículo, la mayoría de la tendencia era hacia el color rosa. El campo común al estereotipo del emo es el pelo teñido. La mayoría de las veces lo podemos encontrar como negro, rojo o multicolor. Bueno, se está teniendo la tendencia de que se combinen con los colores morado y rubio. La forma importante es de que el pelo debe de cubrir un ojo de la cara, o si se puede, la cara completa, porque creo que es uno de sus orgullos. Las perforaciones en el labio y en la ceja son las más vistas entre esta tribu urbana, aunque también se pueden ver en otros sitios. El maquillaje oscuro, la línea de ojos lo más notable posible, y bueno, debe de ser negra, aunque el sombreador de ojos rojos y rosa está llegando a ser cada vez más popular, y de eso sí me consta. Está presente tanto en chicos como en chicas. Las recientes y exitosas zapatillas Vans, cuadriculadas en rosa y negro y en blanco y negro, son las preferidas por este tipo de tribu suburbana. Ahora, ¿cuál sería más o menos el comportamiento que tienen los emo? Bueno, en esta tribu predomina el comportamiento melancólico y emocional. Emocional, hombre, pues de ahí parte. No tienen miedo a mostrar sus sentimientos y la mayoría de las veces se ven identificados con las letras de las canciones de sus grupos favoritos. No en todos los componentes de esta tribu se da este tipo de comportamiento. También está a la orden del día el autolesionarse, ya que son personas generalmente sensibles. Tampoco se suele dar el autolesionismo en todos los componentes, ya que cada vez hay muchísimos integrantes de esta tribu que solo comparten la estética emo. Esto es muy importante. Simplemente por moda o simplemente piensan que no es lo mejor el autolesionarse. Son personas que se quejan de la sociedad y normalmente muestran su descontento a que no son comprendidos por las demás personas. Y en el caso de los adolescentes, la mayoría por sus padres. Bueno, en esta idea es de que a lo mejor puede haber emos de más de 25 años, pero lo cual sería muy improbable, porque aquí más bien lo notaríamos como una persona que es que es una persona mediocre, que no ha querido superarse y sigue arrastrando cosas del pasado. En cuestiones musicales, el emo es un género musical derivado del hard punk, nacido a finales de los años 80, y que se diferencia de este por su sonido más lento y melódico. También está considerada una corriente del rock alternativo. El término emo es una contracción o un apócope de emotional hardcore o emocore, y hace referencia a las letras del grupo del género, caracterizadas por bordar variadas emociones y estados de ánimo, buscando asimismo generar estas inmensas emociones en el oyente. Para lograr una mayor expresividad utilizan en su música cambios de ritmo y crescendos, combinando en una misma canción estallidos de furia heredados del hardcore con sonidos más apacibles. Y es aquí donde también se puede hablar de una bipolaridad, ¿no? Porque muchas de las canciones de los emo, de las que me han tocado oír, empiezan muy tranquilas, ta ta ta ta, y de repente pa, empiezan a gritar. Y otra vez, ta, ta, ta, pa. O sea, los bipolares, ¿no? Son gente que están muy tranquila y de repente muy eufórica y luego lloran y luego otra vez. Y bueno, pues eso se denota en los grupos musicales y bueno, también en la gente. Las bandas emo intentan no hacer música puramente comercial, ya que para ellos tratar de satisfacer a un público mayoritario con música artificial o envasada sería incompatible con expresar emociones genuinas. De hecho, tanto los conciertos de estos grupos como sus discos suelen tener precios bajos en comparación con los de otros artistas. Gran parte de los grupos emo son contrarios a los artículos de el marketing musical, como camisetas u otros productos para ganar dinero. Actualmente el término emo se utiliza para diferenciar cierta actitud y ciertos patrones estéticos a menudo ajenos a la música emocore y que no coinciden con el concepto original del término. Y ahora vamos a platicar un poco sobre la historia y las tres principales generaciones de los emo, o mejor dicho, de la música emo. A lo largo de su historia, el emo ha pasado por varias etapas. A finales de los años 80, el término emo se utilizaba para calificar a las bandas de post-hardcore de Washington, D.C., encabezadas por Fugazi. A mediados de los años 90, el género siguió los patrones sonoros creados por una banda llamada Sunny Day Real Estate. Hoy en día, algunas de las bandas más populares de este estilo son Dashboard, Confessional, Thursday, Save the Day, Amber Pacific, Silverstein y Jimmy Eat World. Y bueno, aquí es donde ya se divide por generaciones. Primera generación. En su origen, el término emo era usado para describir el sonido de los grupos de post-hardcore a mediados de los 80. La escena principal era Washington, D.C. Fue definido como emocore, abreviación de emotional hardcore, por la carga emocional de las letras de estas bandas y por la expresividad y espontaneidad que se exhibían en sus conciertos. El primer disco considerado emocore fue el álbum de debut homónimo de Reeds of the Spring, en 1985. En él, el grupo redirigió la pasión y la rabia propias del hardcore hacia temas como la soledad o la añoranza del pasado, en lugar de hacia la revolución social, como había sido el común hasta entonces de dicho género. Y lo que pasa es de que la mayoría de estos grupos emo, en una primera instancia, se puede decir que antes de toda esta onda, es que eran bandas que hablaban sobre contenidos sociales en contra del gobierno, tipo reggae against the machine, pero bueno, obvio, utilizando otros elementos. Otro grupo importante en esta época fueron Embrace, liderado por Ian McCain, ex integrante de Minor Threat, grupo que años antes ya había inspirado el movimiento Straight Edge. En 1987 nació el grupo Fugazi, formado por los líderes de Rites of Spring y Embrace, y cuya propuesta consistía en sumar al hardcore influencia de otros géneros como el post-punk, o por lo menos el incipiente rock alternativo. Fugazi se convirtió en el grupo más influyente e innovador del post-hardcore y uno de los mayores referentes del emo. Otros nombres importantes en este periodo incluyen a Soder to Thin, 7 Seconds, One Last Wish, Bifter, Great Mother, Fiery Park y posteriormente Moss Icon. La mayoría de estas bandas grabaron con el sello Discord Records, propiedad del líder de Fugazi, Ian McKay, y muchas de ellas desaparecieron en los primeros años 90. En otros artículos que también he leído, ahí comentan que la mayoría de estas bandas emo han tenido sus décadas, pero en sí, como que en los primeros años han intentado pegar, y desafortunadamente, a paso del tiempo, ¡fum!, se vuelven a apagar. Y esto ya viene desde los 70s. A los finales intentaron, no se pudo. En los 80s, como aquí dice, intentaron, pero después se apagaron. Posteriormente estaremos viendo los 90s, y ya aquí, a finales de los 90s y principios del 2000, es cuando realmente toda esta moda da un gran paso, y bueno, es toda la cultura y todo lo que hemos visto, sobre todo aquí en la Glorieta de Insurgentes, y bueno, en parte de los Estados Unidos. Hasta aquí vamos a dejar la mitad de este primer tema principal de los emos, la primera parte. En el séptimo podcast estaremos también comentando la segunda, la tercera generación y la entrevista que les realizaron a dos integrantes de esta tribu suburbana llamado los emo. Esto suena la palabra, tú estás escuchando el sexto podcast y ahora vamos a lo que sigue. Y bueno, ahora les quiero recomendar un blog. El primer blog que les recomendamos aquí en Suena la Palabra, pues fue el de Tadeoito, espero que lo hayan checado. Tadeo-ito.blogspot.com. Y bueno, en esta ocasión les quiero recomendar el blog de Zuldin. Zuldin se escribe Zuldyn. La dirección completa es http://zuldin.blogspot.com. Él es uno de los integrantes de Antimateria. Antimateria, bueno, no está de más, les recuerdo, está formado por Kevin Lomax, Ark, Keita, Alos y obviamente Zuldin. Cada uno de ellos tiene su propio blog. Sin embargo, nunca los me he detenido a revisarlos específicamente. Y en la semana tuve un poco de tiempo y me dediqué a revisar el de Zuldin. Y realmente me encantó, realmente está muy muy bueno. ¿Qué podemos encontrar en su blog? Podemos encontrar desde enlaces a otras páginas. Por ejemplo, si ustedes son unos fanáticos de los Simpson, hay una página en donde se muestran escenas de los Simpson y que toman referencias más bien de otras películas. Por ejemplo, escenas de los Simpson con referencias al Ciudadano Kane, escenas de los Simpson con referencias a Naranja Mecánica, a The Shine, a Odisea en el Espacio, a series de televisión. Ustedes saben que en los Simpsons también aparecen muchísimos personajes. Y bueno, esta página toma ese tipo de referencias. Y pues realmente fue un trabajo arduo porque, órale, pues alguien que realmente se le haya pasado todo el tiempo buscando ese tipo de coincidencias. También Zuldin realizó un viaje a través de... Bueno, fue a Canadá. Y bueno, nos da una crónica de su viaje. Hay fotografías. Hay unas fotografías impresionantes porque yo creo que se fue por diciembre. Entonces, pues la ciudad estaba nevada, las estaciones de trenes estaban nevadas. Hay una foto de una estación de tren que a mí realmente se me figura como si fuera de Hogwarts, cuando llegan el expreso, ¿no? Y todo Harry Potter y compañía se tienen que ir. También hace referencias a juegos de video, que es uno de los temas que le encantan. Y me quedé hasta diciembre, noviembre, hasta como octubre. Todavía me falta revisar un buen cacho de ese blog, pero es altamente recomendable. Se postean fotos, dejen comentarios cuando lo visiten. también ustedes pueden checar un texto, y este texto me permite tomarlo, sobre el amor. Me imagino, por lo que Zulín postea en su blog, que todos los de Antimateria quedaron en cada uno de sus blogs postear algo que les haya pasado, creo yo, o referente al mes del amor. Sobre todo una historia amorosa, y Zulín posteó la suya. Esta historia, cuando yo la leí, pues realmente me impactó, porque me hizo recordar un viejo amor de hace mucho que ya no me acuerdo. Y si no me acuerdo, entonces ¿cómo lo recuerdo, no? Las contradicciones de la vida. Y bueno, las voy a compartir con todos ustedes. La historia dice así. Ah, Montreal, bella ciudad, en donde reside la razón de mi ciudadanía y que me recibió con los brazos abiertos. Sus calles, sus edificios, su gente, la vida nocturna, la comida y sus mujeres. Al tomar el tren con destino a Quebec, juré que volvería y por ello con más razón me convenía estar preparado. Sabía que haber comenzado a estudiar francés sería buena idea, y vaya que lo necesitaría si pensaba regresar a Montreal. Al inicio del segundo trimestre de la Alianza Francesa, coincidió con mi regreso a Toluquita, por lo que había decidido echarle todas las ganas posibles para hablar con la lengua de Napoleón Bonaparte. Aunque debo de admitir que algo me preocupaba. Mi maestra del trimestre pasado podía tener la desgracia de que no le renovaran su contrato y por ello, tal vez, no nos daría clase en esta ocasión. Ella había sido muy buena onda y a todo el grupo nos dolería perderla. De esta manera llegué al primer día de clases, con la incertidumbre propia de la ocasión. Subí las escaleras hacia el nuevo salón y abrí la puerta. El claro sonido de la corriente de un río me desconcertó. La luz filtrándose a través de los abetos me agradó. Y la suave sensación del pasto bajo mis pies me relajó. Pero los efectos no eran lo impresionante en esta escena. Lo impresionante era la causa. Una deslumbrante y angelical mujer. Caminé unos pasos y me senté junto a dos figuras borrosas que supongo eran dos compañeras. Y a partir de ese momento no pude apartar mi mirada. Mi cuerpo luchaba por parpadear, pero mi corazón me decía que si cerraba los ojos, cuando los volviera a abrir, ella podría haber desaparecido. La batalla se libró múltiples veces, pero mis ojos, rojos como los jitomates y secos como las pepitas que venden en las tiendas, ganaron siempre. Móndrigos. Decidí poner mi cerebro neutral para concentrarme en admirarla. Digo, funciona cuando manejo y oigo música. Y la situación lo ameritaba. Pero, ¿quién era esa sublime musa? Mi parte consciente dejó de mirarlo unos momentos y entonces me di cuenta de que ella era la nueva maestra. ¡Órale! Por fin me pasaba el cliché de tener una maestra que me gustara. No podía creerlo. De repente, la clase terminó y cuando me di cuenta, me hallaba sentado en un mugre salón, sin ríos, abetos y sin musa. ¡Chale! Bueno, puede que solo sea una cara bonita, Zulín, me dije. Así que comencé a adoptar una actitud indagatoria y de evaluación. No solo la maestra tiene derecho a calificar, ¿no? Las clases han transcurrido y he de decir que afortunadamente tenemos cosillas en común que nos pueden dar pauta para conversar. 1. Ambos somos Sagitario. Ella nació el 9 de diciembre, yo el 8. 2. Estudiamos en escuelas primarias que, por su cercanía, eran las rivales por excelencia. 3. Ambos estamos orgullosos de la educación pública que tuvimos. La única educación, más bien, la única mala educación en la que estuve fue privada. No. La única mala escuela en la que Sundin estuvo fue privada. Ah, bueno, pero creo que ese es un chascarrillo y aparte. A su hermano, al de la chava, le gusta Star Wars. Bueno, son las cosas que he descubierto, pero sigo atento. Por otro lado, gustosamente he de comentar que con ella no me da tanta pena decirle lo bella que es, y por tanto, será más sencillo ir haciendo avances. ¿La mala noticia? Obvio, ninguna rosa puede pasar desapercibida en pleno desierto, por lo que tiene novio y parece que lo quiere. Pero ello no me detendrá. Será mejor que el fulano esté haciendo su labor permanentemente de enamorarla, o si no... Chon. Anyway, por lo pronto estoy preparando las cosas para hacerle un retrato. Usaré toda mi pericia para ganármela. Esto es lo que escribe Sunlin referente a su experiencia en su blog. Ahora les voy a leer una de los posts, de los comments, ¿no? Este post es de una chica llamada Aisling. Bueno, su sobrenombre. Y dice, ay. Pues, ¿qué te puede decir una señora casada que ha hecho casi todo en la vida por amor? Y que durante un largo noviazgo conoció intentos de baje, tanto de su lado como el del susodicho. Pues esto, a una mujer enamorada de su novio le puede lastimar y, como no tienes una idea, que le esté pretendiendo a alguien más que en un momento dado pudiera considerar como amigo. Pero, por otro lado, soy hija de un muchacho que le bajó la novia a un imbécil que la hacía sufrir. Y hasta la fecha no hay arrepentimiento. Mis papás siguen muy enamorados y mis hermanas y yo estamos aquí. En conclusión, antes de cualquier movida, observa cuidadosamente a tu rival. Si él la hace feliz, mejor hasta ahí la dejamos. Pero si no, ahora sí, manos a la obra. Y bueno, Sunlin le contesta a Aisling. Tienes razón, Aisling. Lo estuve meditando un rato y no pienso siquiera intentar dañarla. Ella es feliz con su novio y nada me otorga el derecho de atentar contra esa dicha. Fue triste, pero cuando leí tu comment sabía que estaba en lo cierto. Aún así, medité largo y tendido sobre él. ¿Te he dicho lo mucho que aprecio tus comentarios en este simple blog? Esto demuestra que llegaste justo a tiempo y con sabias palabras. Te admiro, Aisling, y agradezco profundamente que hayas evitado 3 puntos suspensivos. Bueno, no sé qué hubiera pasado a ciencia cierta, pero por lo menos detuviste un intento de daño. Inconsciente, pero daño al fin y al cabo. En fin, yo cuando realmente leí este post, solo tenían esa... pues no sé, ese comment. No lo he revisado últimamente porque, bueno, ya les comenté que me he dedicado a revisar los demás posts que tiene Sunlin en su página. Sin embargo, algo me movió realmente y yo dije, ¿qué no nos están enseñando desde chicos a que uno debe de luchar por lo que quiere? Yo estoy de acuerdo de que a lo mejor Sunlin haya tomado una postura. Sin embargo, espero que no haya tirado la toalla solo porque prefería una linda amistad. Y si no la ha tirado, Sunlin, pues mira, este es mi consejo y sobre todo, este es mi comentario. Si tú escribes de esa manera, y si esta chica realmente te produce esos sentimientos, lo mejor que puedes hacer es luchar por ella. Como dicen las mujeres, ya tienes el no, ve por el sí. Y también, como dijo Broso alguna vez, el trabajo de su novio es conservarla, el tuyo luchar por ella. Cada quien tiene su problema, que cada quien lo arregle como pueda. Claro, de una manera educada. Digo, si ves que claramente ella no pone ningún interés en ti, pues yo creo que todos estaremos de acuerdo de dejar las cosas por la paz. Pero de eso a que te acerques como un amigo y después del amigo quieras... que más bien tu intención es otra cosa, pero como amigo uno se acerca... yo no lo recomiendo. Yo sí preferiría que si a una chica yo le gusto, que me diga realmente si le gusto. Y si estoy ocupado o no, pues ya le diré, ya se lo haré saber. Y si solo me interesa su amistad, ya se lo haré saber. Pero algo que valoraré de esta chica es de que tuvo, ¿qué? La valentía. Y sobre todo, seamos conscientes, de esta ocasión, en unos años futuros nos estaríamos riendo. Cuando tengamos 50, 60 años diremos, una persona me gustó y tal vez nunca se lo dije o se lo dijo. y a lo mejor está casado con ella. ¿Quién sabe? Esta es una reflexión. Ustedes también pueden comentar. Les recuerdo el correo electrónico. Suena la palabra @gmail.com. Ensayo de un futuro incierto pero cierto. Las cuevas de tus muslos se abren cuando meto la mano en el agua. Un renacer de la tierra que ya conozco, un renacimiento de la tierra que me conoce. El retorno de la palabra a su boca de origen. Empezar la historia para volverla a tiempo. Las oscilantes uñas de la conciencia puestas al servicio de la noche larga, acosada por el vaivén de los cuerpos que se quitan los nombres y sus silencios. De las entrañas, los ríos virginales de la experiencia, el comienzo de todo lo pasado, un temor de equivocarse y no saberlo, o de la dicha de encontrarse y no saberlo, los senderos acariciados por el suave oleaje de mis manos, encuentro entre todo lo terrenal y lo imaginario, temor por saber el misterio y al fin saberlo, el azar en el camino, separado por una sola sílaba, don que se cree perdido en los cuerpos con nombre, una palabra los une y separa. Dios dijo, hágase la luz, y apareció tu cuerpo desnudo, plácido, sobre la cama, palpar la oscuridad y dibujar la silueta, encontrar el sabor de la selva, la negrura de la noche, la piedra de carne que habla y se abre ante la punta de mi lengua, buscando el pequeño botón de flor rosado, tocarlo, beberlo, y de nuevo ocultarlo, hasta la noche, piel de agua, camino de las hormigas, orden de la vida, tener tiempo, es estar ahí, si fueras virgen, te llevaría flores, el canto de todas las voces que conoces, las plegarias desgastadas, el arrepentimiento falso de los abandonados. Eres más. Desde antes del principio, tú. Dualidad perfecta. Pájaro de lumbre. De nuevo por tu cuerpo viajan mis manos. Sobre los paisajes acariciando la tierra fecunda. Mis dedos cubiertos por tus aguas. Me gusta estar en tu cueva, santa, litúrgica. El pan sagrado para el moribundo. Voy a comerte con mis dientes caníbales de la metáfora. Voy a hacer de ti mi lugar, mi casa, mi tierra y mi paraíso sin fronteras. Te abracé y me di cuenta de que tienes la medida justa del recoveco de mi brazo y mi pecho. Te he besado, hundiéndome en el misterio de tus ojos lluviosos que me reconocen. Lo dice tu lengua que platica con la mía en la inmortalidad de la noche en que no finges y te conviertes en luz de este camino, penumbra que desaparece y se vuelve cuando despiertas. Das fuerza, el amanecer continuo en el que creo y me recreo, el despertar de la pasión para conjurar el universo. Te regalo mis ojos con los que veo el cosmos, mis ojos ya gastados por las miles de letras que han visto y te han visto. En ti están todas las mujeres que amo, eres todas las mujeres que necesito. Soy bendito entre lo bendito. Tu mirada frágil se ha atravesado y yo he descubierto lo que busco. He disipado las sombras y has aparecido como invocación. ¡Sos! Es así como llegamos al final de este sexto podcast, el podcast de Suena la Palabra. Yo soy Héctor Fragoso, espero que realmente les haya encantado. No se olviden de dejar de sus comentarios a través de nuestras páginas, de Podomatic, de Blogspot, a través del correo electrónico suenalapalabra@gmail.com. Y bueno, quiero agradecer, dentro de nuestras actualizaciones del blog, quiero agradecer a Karina Serrano Durán por los 4 logotipos que nos hizo para Suena la Palabra, tanto blogger como podcaster, ¿no? Realmente están padrísimos, los pueden checar en nuestro blog. Cuando ustedes estén bajando este podcast, automáticamente ya se les agregará una imagen que hace referencia al podcast de Suena la Palabra. Son de su autoría, son 4. Yo ya escogí uno, pero por favor, chéquenlos para que ustedes lo puedan revisar y pues escribir sus comentarios, o si gustan, pues igual podemos hacer una encuesta para ver qué logotipo se queda. Están realmente muy muy buenos. Muchísimas gracias, Karina. Y bueno, también tenemos nuestra clásica sección Hoy es Viernes y Hoy Toca. También déjenme comentarles que como tenemos muchísimas fotos de chicas guapas, pues hemos posteado bastante de ellas, así que caballeros, dense un buen taco de ojo. Uno de los especiales es de Lindsay Lohan, ahora que apareció tipo Marilyn Monroe. También pueden checar tanto los scans de los periódicos como 4 o 5 fotos de esa sesión que ella tuvo. Un artículo sobre, ¿cómo se llama? En el amor, el más bien, no hay edad límite para el amor, para enamorarse. Y también ustedes pueden checar, ahora que estuvo este famoso bombazo en la glorieta de Insurgentes, pues pusimos todo un reportaje de periódico El Centro, al cual agradezco su colaboración, sobre que habían traicionado al director del grupo Pegaso, de ese grupo de la policía, y que por eso decidieron matarlo. Eso y muchas, muchas cosas más. El poema que leí, bueno, ustedes saben, se llama Ensayo de un futuro incierto pero cierto. Es de mi autoría, creo que es uno de los mejores poemas que he escrito. Lo voy a postear también en el blog. Y ahora vamos, antes de irnos, a la siguiente sección que se llama Los Saludos. Y bueno, ya en este refilón, en este último coletazo del podcast, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando semana con semana y a las nuevas personas que se agregan. Muchísimas gracias a José Juan, que es un fiel escucha, a Kaede, que gracias a Kaede es este fondo que estamos escuchando, es esta creación suya, es una pista que me mandó, escuchémosla. Digo, solo me mandó 1.5 minutos, así que pues le estoy reciclando, pero muchísimas gracias, Kaede. Muchísimas gracias a Rosy, también a Mayela. Bueno, Mayela, cuando escuches este podcast te darás cuenta que ya leímos el poema. Este es el poema que te estaba, del cual te estaba platicando a través del Messenger, y bueno, pues ahora lo puedes checar también a través del blog. Gracias a Mayela, a Rosy, Kaede, José Juan, José Alfredo. Muchísimas gracias también a Angélica, que nos escucha. Y bueno, pues obvio, se me faltaba Kitsune. Muchísimas gracias. Bueno, de Kitsune leímos en el podcast número 2 un escrito que se llama Quien Corresponda, y hizo favor de meterse a la página de Podomatic para agradecernos. Kitsune, no tienes nada que agradecer, espero que te haya gustado realmente y gracias por tus palabras de apoyo. Un saludo a todos los cuates de Antimateria. Hacen muchísimas gracias más bien por apoyarnos y sobre todo a pedirle a todos sus podescuchas que oigan suena la palabra. Muchas gracias. Ya se acerca la reunión de Antimateria. Lo más probable es de que sea entre el Viernes Santo, bueno, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Gloria, alguno de esos días. A todos aquellos que no hayan escuchado todavía este programa, escúchenlo, es realmente interesante. Digo, hablan de muchas cosas. ¿Qué puede ser? Música, gadgets, tecnología, también hablan de películas, hablan de física, hablan de series de televisión. Muy bueno el podcast, yo creo que es uno de los mejores, sin duda. Y eso que yo no oigo muchos, ¿eh? Para que se den en cuenta cuántos oigo, pues oigo a la semana aproximadamente 50 podcasts diferentes. Y creo que es realmente uno de los mejores. En fin, muchas gracias. Y ahora sí, ya nos vamos. En la producción estuvo Bombón. Muchas gracias también por ayudarnos a echarnos la mano en todo esto de la producción y musicalización del podcast. Yo soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo podcast número 7 con muchas sorpresas. No se lo pueden perder. Sale, bye.